El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 14. Muy buenas noches a todos. Rago, buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Será hora de decirlo ya. A nuestros invitados del día de hoy. Julio, por favor. Sí, bueno. Introdúcenos. Sin albur, por supuesto. Claro. Pues para las personas que pudieron escuchar el programa anterior, el programa número 13, en donde tuvimos de invitada a Ceci Montero, y estuvimos hablando sobre bandas mexicanas en la actualidad en la escena metalera, pues hacia el final, no sé si recordarán, que planteamos la posibilidad de tener como invitados a algún miembro de alguna de estas bandas, con la intención de que nos dieran su impresión sobre cómo ellos ven la escena y nos hablaran un poco de su experiencia. Afortunadamente, gracias a las gestiones de Cecilia, a quien aprovecho para saludar. Cecilia, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? También bien, muchas gracias. Y gracias por invitarme otra vez. Bueno, no, ya casi vas a ser una colaboradora. Ya estás a nada de ser una colaboradora de este programa. ¿Y ya conté mis puntitos? Ya, ¿cómo? Ya están como, estás si a dos, como puntos, si fuera para... de café gratis. Ah, perfecto. Exacto. Te faltó un sello. De clienta frecuenta, estás a tres de asociarte como una empresa. Genial. Pues gracias a ella, el día de hoy tenemos en el programa a cuatro miembros de la banda mexicana llamada White Dream. ¿Cómo están, White Dream? ¿Qué tal? Muy bien. Eso es todo. ¿Podría presentarse cada uno y decir cuál es el puesto que ocupa dentro de la banda, por favor? Claro que sí. Yo soy Alonso Cuadros y yo soy el guitarrista y productor. Yo soy Jennifer Dalí y soy la vocalista. Yo soy Brandon Carcaño y soy el guitarrista. Yo soy Dave Maldonado, el baterista. Mucho gusto. Mucho gusto a todos los que están aquí. Falta un miembro más, ¿cierto? Sí. Así es. Ramírez, él está trabajando y no pudo estar con nosotros. Ok, ¿y él toca? El bajo. Ah, ok, su bajista. Pues. Me hace falta. Sí, bienvenidos. Sí. Es como en el Injustice for All sacrificaron el bajo en la mezcla final, ¿no? Esta vez no, pero estuve tentado. Ah, no. Pues mucho gusto, nos sentimos bastante bien de que estén por acá. Pues la pregunta obligada es ¿quién es White Dream? ¿Cuánto tiempo llevan tocando? ¿Quién quiera responder? Bueno, pues llevamos tocando 4 años, desde que empezó esto de la banda, y bueno, tuvimos algunos cambios, por el cual, bueno, para no alargarnos, si no me voy aquí a llevar toda la entrevista, aquí lo importante es de que, bueno, tuvimos cambios, empezamos a tocar en varios eventos, incluso nuestro primer evento fue para recaudar fondos para lo del terremoto del 2017, y bueno, pues eso fue un acto de solidaridad y todo, de también por la temática que trabajamos, de esto de ser una banda de mensaje, ¿no? De crear conciencia a la gente, de todo lo que está pasando, y bueno, pues de eso vamos trabajando en nuestra música. Y desde ahí, pues bueno, hemos tenido cambios en esta cuestión de guitarristas. Así fue como llegó Brandon Carcaño, llegó Alonso Cuadros. Y en su momento, pues bueno, el cambio reciente fue lo de vocalista y en este caso, pues ya está nuestra querida Jennifer Dalí. ¿Pero todos tenían ya experiencia tocando en bandas anteriormente? Sí, ya, por ejemplo, Alonso y Ricardo, el guitarrista y el bajista, ellos llevan ya, creo que más de 10 años tocando. Ya, o sea, ya Como tienen un ratote. más de 15, yo Más creo. de 15 años, exacto, sí, ¿no? Ya Ay, tienen un rato okay. y la verdad, lo que somos, creo, la vocal, Brandon y yo, pues sí, ya menos tiempo, pero sí, ya venimos de otros proyectos y pues ahora sí juntamos la experiencia de todos y pues ahora sí, a seguir trabajando nuestra música. Y desde el principio la idea fue ser una banda de heavy metal. Así es, la raíz fue como ese género, ¿no? De ser heavy metal, pero luego pues ya fue que hard rock, nos empezaron a como encasillar en hard rock, pero la idea es que nosotros siempre nos hemos definido como una banda de metal, ¿no? No como encasillarnos en un solo subgénero o género, como tal, sino somos banda de metal y ahorita en este momento, queremos pues respetar esa parte de lo moderno, ¿no? Ser una banda de metal moderno que ahorita es lo que se está pues, escuchando en cuestión de cómo van las bandas creciendo. Ok, Alonso, ¿y tú por qué o cómo llegas a la banda? A mí me invitó justo Ricardo, que es el bajista. Él, pues como yo siempre había tocado con él, cuando tuvieron problemas con su guitarrista pasado, pues sí me dijo así como, oye, pues hay pedos por acá. ¿Qué pedo? ¿Le entras? Y yo, la verdad es que yo ya estaba hasta la madre de tocar en bandas. Yo ya me había armado mi estudio y yo ya podía programar a todos los músicos a la chingada. La neta sí dije, pues lo voy a pensar, pero la neta es la última banda que pues, voy a tener. Y ahí se los dije a todos ellos, ¿no? Y pues todos estuvimos de acuerdo, de hecho, cuando lo platicamos, así de que para todos es la última banda, por eso le estamos echando tantos huevos. O sea, ¿han tenido malas experiencias en bandas anteriores? Pues no, no malas, pero pues sí se viven muchas cosas que dices, ah, no, ya no sé si quiero seguir con eso, ¿no? Y pues ya sabes cómo es la escena del metal mexicano. De hecho, yo creo que antes era un poco más mierda, la verdad. Es que como que había más banditas culeras y más gente culera. Ahorita todavía lo hay, pero pues creo que un poco menos. Bien, vamos a regresar a ese punto. Y tú, Jenny, por lo que tengo entendido, eres el último miembro en unirse a esta alineación. Exactamente. Ok, ¿cómo llegas a White Dream? Bueno, yo ya le seguía la pista a la banda, entonces cuando sale Valeria me enteré por medio de un post y bueno, automáticamente que postearon la convocatoria también para la nueva vocalista, pues les mandé el mensaje, ¿no? Se lo mandé a Dave, de hecho. Y bueno, me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer un proceso de selección, vamos a hacer audiciones, entonces te voy a mandar una canción, te voy a mandar las letras y ya tú vas a, bueno, lo vas a practicar y nos vas a mandar el video. Entonces, bueno, fue todo el proceso de selección, fueron 3 rondas de audiciones y al final, pues obviamente sí decidieron que se iban a quedar conmigo. De esa forma fue como yo entré a la banda. Así ¿Y es. que tú también tenías experiencia cantando en otras bandas de metal? Como tal metal, no. Estaba en una banda de hard rock, que fue mi último proyecto en banda. Después de ese proyecto estuve haciendo animaciones de eventos como infantiles de Disney y todo. Entonces me separé completamente del género y hasta ahorita fue cuando regresé otra vez a la música, ¿no? Como tal, a una banda. Okay. ¿Y qué te llamó la atención? Pues, mira, como te mencioné, yo ya le seguía un poquito la pista, ¿no? O sea, entonces, principalmente fue la música que ellos ya tocaban y pues yo quería regresar a la música. O sea, la verdad es que esto siempre es algo que me ha gustado muchísimo. Entonces, pues dije, ¿por qué no intentarlo, no? Vamos a ver qué sucede, no pierdo nada en hacer las audiciones. Y pues mira, aquí estoy. La verdad ha sido como una experiencia súper padre, súper bonita. Todos me recibieron muy bien. Me integraron a la familia que ellos ya tienen. Esto creo que siempre lo he mencionado porque ellos ya eran una familia y realmente son eso. Entonces, el haberme integrado de esta manera fue Fue increíble, me sentí muy bien recibida. Y ahorita con la música que se está haciendo, bueno, me gusta la verdad todavía más el proyecto. Y Brandon, ¿cuáles podrías tú decirnos que son las influencias musicales de la banda para que aquellos que no los han escuchado tengan más o menos una referencia de por dónde va la música de Wet Dream? Fíjate que ese es un tema importante en White Dream, porque creo que cada quien tiene diferencias. Y creo que en algún punto nos pusimos, o sea, nos sentamos a platicar cuáles son nuestras influencias, qué es lo que queremos hacer. Y cada quien dijo cosas tan diferentes que fue entonces a dónde vamos a parar con lo que estamos haciendo. Al final, pues fuimos componiendo toda esta nueva música y el objetivo era que le gustara a los cinco integrantes. Entonces, abarcando el gusto de los cinco, pues ya estábamos abarcando gustos de cinco personas totalmente diferentes. Entonces ya ahí es como fuimos definiendo un sonido. Pero si tú me preguntaras una banda en específica en la que nos hayamos centrado, pues es algo complicado porque pues creo que todos tienen algo diferente que decir. Sí, es que las influencias Claro. son, o sea, sí están muy cabrón de distancia. Por ejemplo, a mí yo tengo el Dime, dime, dime. progresivo y el djent y todas esas madres. Y pues a Ricardo le gusta un chingo el heavy metal y así, ¿no? Por ejemplo, a Dave pues, también le gusta mucho el groove. Y pues, o sea, le metemos como de todo. De hecho, bueno, para los que nos escuchan, antes de comenzar el programa, les dijimos a los miembros que si podían elegir cada uno, una canción que pusiéramos a lo largo del programa. Y puedo dar fe de que las cuatro son completamente distintas entre sí. Incluso me sorprendió toparme con My Chemical Romance. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. De hecho, ¿quién quiere presentar su canción? ¿Quién quiere ser el primero o la primera? Jenny. No, la mía es la más Venga. podrida, chingue su madre, Julio. La mía es una rola de una banda estadounidense que se llama Within the Ruins. Es de su nuevo disco que acaba de salir este 26 o 27 de noviembre, me parece. La neta está bien cabrón porque tocan es como un deathcore ahí progressive, bastante, bastante bien ejecutado. La verdad, tocan muy cabrón y su productor es muy cabrón también. Tiene cosas bien interesantes, ¿eh? Digo, suena muy, tiene como esto del djent, ¿no? De como Exacto. de seguir y parar, como de punto y coma, ¿no? O sea, es como muy interesante, digo, musicalmente. Sí, son muy de la Ya. escuela del djent, exactamente, del deathcore y del progresivo. Bueno, y pues la siguiente, Jenny, ¿cuál es la que tú propusiste? Yo propuse Song Number 3 de Stone Sour. Bueno, a mí realmente esta banda me gusta muchísimo por Corey Taylor, obviamente Slipknot, todo ese rollo. Corey a mí se me hace un excelente vocalista. Entonces, pues realmente de ahí salió la sugerencia para poner esta canción. Bueno, pues nos vamos a ir con este par de canciones. Pues regresamos a charlar con la banda White Dream. Están en la estructura del infierno por Resistencia Radio. Volvemos. Coward, so fucking heartless.

Nada más les digo, muchachos, que ustedes están cumpliendo mi sueño frustrado. ¿Por qué? Has estado muy callado, ¿eh? Has estado muy callado. Bueno, pues lo que pasa es que, o sea, para que no suene como a barullo del centro, en meeting de Frena, pero sí, yo quería ser vocalista de metal hace algunos años y me dijeron que tenía que educar mi voz. Empecé a tomar clases y después dije, no voy a poder. O sea, soy ilustrador, soy dibujante. Y entonces, ya dije, no, ¿cuántas horas le voy a tener que dedicar? Porque así como me ha llevado chingos de años intentar evolucionar, perfeccionar, crear un estilo, bla, bla, bla, lo mismo que ustedes, me iba a llevar el mismo tiempo hacer música, y hasta hice mis flyers y todo, con un Eddie ahí de, bueno, una especie de monstruillo y los micrófonos como huesitos, así como bandera pirata. Y no, y aparte le puse ahí influencias, así las mejores del puto mundo, Lamb of God, Metallica, Pantera, creo, una cosa así, y este hombre no sabía ni cantar. Entonces, cuando tomé como 4 clases y ya le dije a mi maestra, no, ya no voy a venir, mejor les hago sus portadas, a ver a quién se deje, porque no, o sea, y lo comentábamos con Ceci la vez pasada, profesionalización es bien importante para, si quieres ser cirujano, un grupo de metal o lo que sea. Sí, claro. Es que sí. Sí, está cabrón. Por eso, felicidades, muchachos, están cumpliendo mi sueño. No, muchas gracias. Gracias. Con sí, esa declaración de Rago, estamos de vuelta en el programa número 14 de La Estructura del Infierno. Estamos aquí con White Dream, teniendo una charla después de la declaración de principios del Rago. Ceci, ¿tú cómo conoces a la banda? Está bien que nos lo digas. Uy, es por una historia de amor. Muy bien. Sí, pues los conozco por Alonso, por Rick. Pues Alonso es mi esposo, entonces pues obviamente por él conozco a White Dream. Y pues también... Bueno, pero también porque has estado metida en la escena, ¿no? Ah, sí, también, claro. Y pues en lo que he podido, pues apoyo en lo que se pueda. Sí, pues de hecho, okay. Ceci me invitó a tocar a su bar. Ah, sí, es verdad. De hecho, sí, por eso te conocí. Antes siquiera de conocernos físicamente. Sí. Con mi banda de hace un chingo. No me acuerdo si era River Gun, creo que sí. Sí, ¿no? River Gun. Ajá. Y me invitó a tocar. Y yo dije, sí, okay. Ya, ahí vamos, no sé qué. Y creo que cuando íbamos a ir a tocar, ya fue cuando cerraste. Sí, ¿no? En julio cerré. Ah. Ajá. Ay, madre. Ya, fuiste. Nunca nos vimos. Bueno, se cerró una puerta, pero se abrió otra, ¿no? Que tiene que ver ya con el romance. Así. Exacto. Es. Pues sí, nos empezamos a perfecto. Ver. Perfecto. Sí, somos amiguitos y novios de Facebook. Bueno, la confirmación de que puede haber buenas historias saliendo de ahí. Claro. Claro. Pero no, eso, es, no, que no es todo, pero... un programa de Pati Chapoy. Venimos a hablar de metal. No, era la nota rosa. Era la nota rosa del programa. Para todos los que creen en el amor. No, y está bien. Rago, ¿tú crees en el amor? Sí, por supuesto. Y no solamente en el sentido romántico, como la relación aquí de Ceci y Alonso de White Dream, ¿no? Me equivoco. Sí, exactamente. Perfecto. No, por supuesto, no, en todos los sentidos, ¿no? El amor a lo que haces, el amor a la vida, ya si se quiere poner uno muy romántico. Pero lo que te iba a decir es que está, o sea, también esto es puede ser bien rescatable, porque cuántos, no sé si ustedes o alguno de ustedes les gusten como los documentales musicales, pero yo los devoraba cuando era, bueno, sigo creo que viendo, el último que fue uno de Trash por ahí que está en Amazon, y creo que todos también disfrutamos mucho como de los contextos que crearon a esas bandas que nos divirtieron o que en su caso los influenciaron y que aparte son pasión, básicamente. Entonces, también está bueno conocer el contexto. Esto puede salir en el equivalente a VH1 de los Centennials en unos años. Ah, weo. Como yo compraba mis VHS de documentales de Pantera y ese pedo. Ya, huevo. Sí, sí. De esos detrás de cama, detrás de tras bambalinas, ¿no? Había uno, claro, muy, ¿no?, muy famoso de Pantera, ¿no? El Vulgar Videos, ¿no? Los Vulgar Videos. Ajá, Vulgar Videos. Precursor de Yakas, los videos locos estos. Sí, se ven encuadrados, drogándose y todo el pedo. ¿Alguien dijo droga? ¿Verdad? Muy bien. Alguien dijo droga. Mira, el financiero me estaría orgulloso. Muy bien. Pero bueno, supongo que a partir de que se integran Alonso y Jenny a la banda, algo ha cambiado del sonido, ¿no, Dave? Sí, claro, la verdad es que además de que estamos estrenando vocalista con Jennifer, también estamos estrenando el productor, que es Alonso. La verdad es que se aventó todo lo que fue la grabación, la mezcla, pues en su home studio de ahí, de casa de mi querida Ceci, de Alonso, y la verdad es que sí, sí se rifó el muchacho, sí, sí está, sí estuvo muy, muy cabrón, y pues ahí está el resultado. Me consta que sí. Le echó un rebotes. Sí, pues tú. Te vuelves loco. Mi coproductora. La neta es que había momentos en los que era así de, güey, ya no sé si subirle o bajarle al solo y al bajo. Era así de, mi amor, ayúdame, güey. Okay. Pero, ¿cómo escuchas este pedo? No, pues súbele aquí, bájale aquí. Ay, gracias. Ya me distraía los oídos. Tú solo está muy cabrón. Muy bien. Sí, es complicado. Sí, pero sí, sí. ¿Cómo se llama? Recuérdenos el nombre de su sencillo. Edge of Surrender. Me he dado cuenta de que últimamente en la música la idea es producir sencillos e irlos sacando de poco, ¿no? En lugar de sacar un disco completo de golpe. Sí. ¿Si es así? Es correcto. Sí, justo así es nuestra tirada por el momento. De hecho, yo creo que en enero o febrero vamos a sacar ya el próximo sencillo y nos vamos a ir así sacando sencillo cada 3 meses o 2 meses. Porque sí, producir un álbum completo es un chingo de chamba y pues no, o sea, es mejor irte construyendo una fanbase chida, pues poco a poco, paso a paso, es lo más conveniente, la verdad es lo más productivo. Porque puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Si vas a grabar un disco, te tienes que encerrar un año completo más para componerlo, para producirlo, producirlo, grabarlo, todo el pedo, es un desmadre. No, además es más dinámico porque así también mantenemos la actividad en nuestras redes, mantenemos nuestro movimiento como banda y sobre todo por la gente, porque también la gente, pues esperarse a un disco, pues también abarca mucho tiempo. Bien. Y la verdad, también es dinámico para ellos porque así ya, ahorita ya los tenemos emocionados con este sencillo y de pronto llega el otro y es así, ¡ah, no mames! Y entonces la idea es de que los mantengamos con esa emoción, que sigamos con esa actividad. Porque sí, efectivamente, si trabajamos un disco completo, vamos a perder esa actividad. Claro. Sí, y además claro, así le estamos dando importancia a cada canción que sacamos. Exacto. Porque si sacáramos como un disco, hay varias canciones que se perderían, ¿no? Y que ni siquiera se le daría la importancia o la gente ni siquiera las toparía. Entonces, así nos concentramos en sacar todo con calma, pero que al final sea lo que la gente espera. Exacto, y aparte es muy difícil que ya la gente te escuche un disco completo, ¿no? O sea, yo la neta sí lo hago porque soy bien pinche clavado, ¿no? Y yo sí me encanta escuchar un disco completo, pero hay gente que ya no hace eso, ¿no? Agarra el sencillito, le da su corazoncito en el Spotify y ahí le suena cuando le suena, chingón. Se mete como un disco completo de 10 rolas. Ya que tocan ese tema, ¿a qué dificultades se enfrenta una banda para pues, crear una fanbase, producir? ¿Cuáles podrían decir que son las dificultades? ¿Vas, Dave, tú? Ok, bueno, pues yo creo que la dificultad, como mencionas, es cuando creas a la banda, porque es como comentaba también este Alonso, ¿no? De cuando pensó entrar en White Dream, pues fue así, ay, otra vez otra banda, porque sabe uno que es empezar desde cero, y es empezar a, desde crear un logo, todo eso es complicado al principio porque tú tienes que ya empezar con el plan de cómo crear tu banda, de cómo fundarla, ¿no? Entonces, ahorita ya, pues, nosotros pasamos ya de esa dificultad. Por eso Alonso pues se integró a nosotros porque vio que no estábamos ni muy nuevos y o sea ya fue así como ya están como encaminados pues, órale me aviento, ¿no? Pero ya tenían pelícanos en el muelle. Pasamos totalmente ese desmadre y obviamente durante ese desmadre pues vamos teniendo experiencias tanto malas, y buenas y pues vamos aprendiendo, ¿no? Entonces ahorita ya lo que enfrentamos, que es pues saber tener un plan chingón de marketing para saber cómo promover nuestra música, difundirla, ir creciendo nuestro fan base, tener bien nuestras redes sociales, o sea, todo eso es lo importante que queremos trabajar ahorita ya con lo claro. Nuevo, ¿no? Fortalecernos, como ponernos muy cabrones en ese sentido de hacer las cosas ya profesionalmente como tiene que ser. Ok. Bueno, supongo que esta alineación no ha tenido la oportunidad de tocar en vivo. No. Incluso ya está la ansiedad de eso, pero no, todavía no. Todavía no se puede. Qué triste. No, bueno, en el año de la pandemia, ¿no? Sí. Exacto. Platicando con Cecilia, nos hizo el comentario de que habían o estaban, tenían alguna vinculación con el sello de David Ellefson, de Megadeth. Sí, incluso también eso fue parte del inicio, ¿no? De que nos ayudó con la situación de promovernos bajo su sello discográfico. Digo, además de la relación, ¿no? Que también es lo del negocio y otra cosa es la amistad, que son totalmente situaciones distintas. Pudimos ver esa situación de aprovechar la marca, ¿no? Que eso también es importante, el cual ayudó a White Dream en estarse como poco a poco, pues, no sé, posicionarse. Y esa relación fue creciendo hasta que llegamos a la situación del año pasado de cerrar el 2019 con este show con David Ellefson. Y bueno, pues a la fecha pues tenemos la relación y todo, pero lo que le gusta a él de White Dream es de que nos gusta ser independientes también, o sea, no esperamos a que llegue alguien y nos resuelva las cosas, ¿no? Como cualquier otra banda que espera que al entrar una disquera o algo así, pues ya te van a resolver todo, ¿no? Desde cómo lanzarte o qué hacer. Entonces nosotros en esta nueva etapa quisimos dejar en claro de que, no, pues ¿sabes qué? Está la amistad, está esto, pero danos como esa parte de que vamos a nosotros a lanzar nuestro propio sencillo, a hacer nuestro propio trabajo, porque también él nos había dejado en plática que es difícil trabajar con una banda también a distancia, ¿no? Y luego de otro país. Entonces, no es lo mismo la gestión. Entonces, ahorita nosotros con este resultado de buscar nuestra propia distribución y todo, está la relación con el sello y demás, pero sí quise prácticamente yo aventarme en que todos nosotros lo hiciéramos ya independientemente. Brandon, en algún momento tuvieron la oportunidad de tocar con él, ¿no? Sí, a finales del año pasado, fue en noviembre, el 20 de noviembre. ¿Y qué tal la experiencia? No, pues es que me acuerdo que nos avisaron como, no sé, menos de 2 meses antes del evento. Y en ese tiempo estábamos componiendo, ensayando, pero realmente estábamos mucho más centrados en terminar un par de canciones, que una de ellas es Edge of Surrender. Y después, okay, aparte de esto, se nos dio un set de Megadeth para sacar y un par de canciones de Ellefson que ni siquiera había forma de ver tablatura o algo así. Entonces todo fue sacar de oído. Luego entre Charis y yo andamos dividiendo las guitarras. Y luego saber si vamos a estar en afinación normal o como está en el disco. Entonces, sí tuvimos un buen de dudas y un buen de preguntas para Ellefson, pero al final creo que él fue como muy abierto, porque incluso cambiamos un poquito el set que él nos dio al final. Entonces ya con eso, pues fue como salió el show. Sí. Pero ya, ¿y qué tal él como persona, Alonso? Muy, muy chingón, ¿eh? La verdad es que nosotros teníamos un chingo de miedo. Pues como cumplir sus expectativas, ¿no? Pero pues no, la neta es que llegó y súper amigable y súper bien y fue de, pues vamos a darle una vuelta, unas rolas, así todo Dijimos, no mames, no nos vaya a regañar o algún pedo así. Nada, pues todo lo contrario. Él estaba más emputado porque su ampli de bajo no jalaba chingón. No solo fuimos su banda soporte, sino también abrimos su show. Entonces nos aventamos el set de White Dream para, o sea, de teloneros. Pues ahí sí tocó con nosotros Rick. Y pues ya a la hora de acompañar a Elefson, pues sí, se tuvo que chingar. Y al público. Okay, ¿en dónde fue la tocada? En En el el Teatro Teatro Ofelia. Ofelia. Ahí en. ¿Es Polanco? ¿O es Anzur? Ajá, ¿Lo que es? sí, por ahí cerca. El Ajá. Teatro Ofelia. Es Polanco, creo. No sé si Dave, nos puedas decir cuál fue la recomendación musical que elegiste, por Claro, favor. bueno, ahorita ando emocionado, ¿no? Como se lo dije aquí a mis hermanos, a la sister, a mi hermana, que AC/DC anda de estreno con su nuevo disco. Hasta están los memes, ¿no? De que todos los discos suenan igual, pero me da muchísimo gusto que esta banda pues vuelva pues que esté activa, ¿no? Que vuelva a sacar un material. Y la verdad es que sí, me gustó mucho el disco. No es tanto de influencia, pero sí, me gusta mucho AC/DC. Y bueno, pues quise enviarles la canción de Shout in the Dark, que la verdad es con el que anunciaron también su videoclip. Y bueno, pues ahorita me encanta, me encanta. La verdad. Okay, y luego Brandon, ¿cuál fue la canción que tú elegiste? Ah, perfecto. Yo escogí My Chemical Romance. Ah, perfecto. Ah, mira, platícanos, Brandy, ¿por qué? Sí, es que. Pues es que Yo es una también banda que tengo siempre. exactamente la misma duda. Siempre. Siempre me ha gustado. O sea, de toda la vida. Desde antes de empezar en la música y agarrar la guitarra, siempre me gustó. Entonces, después que empecé con la música, le puse más atención y vi ciertos detalles que hicieron que me gustaran todavía más, que eran arreglos, armonizaciones, muchas cositas que tal vez al principio o la primera vez que las escuchas no las notas, pero hacen una muy gran diferencia al final de toda la producción del disco. Okay, ¿cuál es el tema que elegiste? Yo escogí The Sharpest Lives. Okay, del disco The Black The Box, Black no. Parade. Black Parade, cierto. Bueno, pues con esos temas de AC/DC y My Chemical Romance, nos vamos al segundo bloque musical. Estamos en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Ahora volvemos. Yeah! La estructura del infierno. Well, it rains and it pours when you're out on your own. If I crash on the couch, can I sleep in my clothes? Cause I spent the night dancing, I'm drunk, I suppose. If it looks like I'm laughing, I'm really just asking to leave. This hello, you're in time for the show. You're the one that I need, I'm the one that you loathe. You can watch me corrode like a beast in repose. Cause I love all the boys and away with the boys in the band. Estamos de vuelta hablando con la banda White Dream, que nos han estado compartiendo cuáles han sido sus influencias o parte de esas influencias, seleccionando una serie de temas. Los que acabamos de escuchar fueron AC/DC en su regreso. Y sí, suena bien, ¿eh? La verdad es que, digo, sí tiene razón Dave cuando dice que se han hecho un sinfín de memes de que AC/DC nos viene vendiendo el mismo disco desde hace años, pero bueno, supongo que es un testimonio de la constancia y creo eso es lo que vale la pena estrategia. También aplaudir. Y que, fórmula del éxito. Sí, claro. Sí. La fórmula. Deja varo hasta que te mueras. Sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna anécdota o algún punto de quiebre en sus vidas en el que dijeran me quiero, o sea, voy a ser músico? Yo a los 15 años, un poco, tal vez menos o más, no recuerdo bien. Sé, pues, desde que escuché a Pantera, fue así de, güey, Dimebag Darrell está demasiado cabrón. Y dije, tengo que tocar la lira. Y de ahí, para siempre. O sea, no. De hecho, yo estudié música y, pues sí me dijeron, mi familia fue así de, güey, no estudies música, la vas a cagar, yo te pago, así la universidad que quieras y la carrera que quieras, menos música. Y dije, no, a la chingada. Y pues, Ven aquí. Ah. Y aquí estás. No, no, fantástico, fantástico, porque sí. Y desde muy joven. Y te influenció y a ti y a no sé cuántos millones de personas ese genio que era Dimebag Darrell. Sí, no mames. Fue así, lo máximo. Dije, no, pues de aquí soy. Jenny. Perfecto. Mira, realmente la música siempre ha estado en mi familia. Entonces, bueno, mi papá es músico, es cantante, o sea, los dos son actores. Entonces, pues el arte finalmente ahí ha estado. Y pues tiene añísimos que yo empecé a cantar, ¿no? Ya como tal, el metal yo creo fue por la secundaria. Entonces, de hecho, a mí me gustaba mucho Nymphetamine de Cradlefield. Y esa, justamente por la voz de esta chica, fue que yo dije, tengo que cantar metal. Ya de ahí, bueno, o sea, no se había dado la oportunidad hasta que tuve, ¿qué? 18 años de entrar al género realmente. Pero, o sea, es algo que siempre me ha gustado. Y ya una vez que entré al género, dije, de aquí soy también. Muy bien. Los field, atascadonzones, los muchachos. De esta, ¿te refieres a la voz de esta Sarah Jezebel? Ajá. ¿Se llama? Sí, Sarah, ajá. Ya. La que acompaña, ¿no?, a Danny Field. Exactamente. No, bueno, es una vara bastante, bastante alta, ¿eh? Sí, de hecho yo pensé que nunca iba a poder cantar esto, ¿no? Precisamente porque yo lo sentía, pues, muy grande para lo que yo sabía en ese entonces. Pero pues sí, aquí estamos. Claro, perfecto. Felicidades, muy bien. Dave, ¿estás ahí? Ya se quedó como un Rick. No, Dave. Ah, Dave, yo dije Rick. Ah, pues ahorita que responda. Ahí va. No, pues me pasó algo chistoso. O sea, yo a mis 15 años también escuché Pantera y Vinnie Paul fue así como de, ah, no más, yo quiero ser baterista por ese güey. Pero a la vez también escuché a Toto. Entonces, el rock clásico también se concentró mucho en ese momento. Y también tuve el momento de escuchar los Bee Gees y música disco y todo. Entonces, también me gustó muchísimo ese rollo y veía mucho los shows, o sea, los conciertos. Y la verdad, la batería siempre me enfoqué a ver al músico. Entonces, por esa razón decidí ser baterista. Hasta agarraba las cajas de zapatos y me ponía así en la sala o donde podía y me ponía ahí a romper las cajas como si fueran tamborazos, a hacer los tambores, y luego ya quise agarrar las de la cocina y todo el rollo, entonces ya mi jefa ahí sí se enojaba y todo, ¿no? Entonces, y luego hasta, me acuerdo, agarraba hasta luego las lapiceras o esto así, o las plumas en la escuela, y también me ponía mis audífonos y me ponía así como a tocarle ahí en la banca, ¿no? Y siempre me gustó, o sea, fue así, que quiero ser baterista. Entonces, se te quedó hasta los pinches ensayos, cabrón. Estamos hablando algo y ahí está el pendejo. Sí, no, cállate, es... cállate. Ya vimos que lo traes desde bien morro. Sí, dije que tengo que ser baterista. Entonces ahí ya fue cuando pues ya me quedé y pues ahí es algo que me encanta hacer. Y bueno, pues aquí sigo. Brandon, ¿a ti tienes algún momento? Pues sí, yo creo que fue como a los 12 años, yo creo, a los 12, y creo que la banda que más me pegó y la que más inspiración me dio, pues fue Metallica, como a muchos, que es como de las primeras de metal que escuchas, que es como la que está más, sobresale en cuanto a popularidad. Entonces, desde ahí empecé a agarrar el gusto por la música un poco más pesada, y creo que también el guitarrista Kirk Hammett, aunque le hagan burla y que digan que ya toca feo y que sus pedales y no sé qué, pues la realidad es que ha sido una inspiración para muchísima gente y que ha hecho que muchos empiecen a tocar, y pues uno de ellos, pues yo, viendo todos sus conciertos, viendo a algunos de ellos aquí en la ciudad. Entonces, pues sí, yo creo que ahí fue el momento. Qué bueno que no usas gua, güey. Ok. Con que no uses gua, no tengo pedo. Dame 2 semanas que vaya a grabar la próxima. Que no. Todo esa rola, ¿eh? En especial. Gua. Chingada. Pero bueno, ya que mencionan ahorita el proceso de grabación, ¿cuál es el proceso que sigue White Dream para cómo componen? ¿Trabajan juntos, cada quien por su lado? Por el momento, pues sí. Ha sido cada quien por su lado, pero estos dos sencillos que vamos, bueno, el Edge que ya salió y el nuevo que va a salir, pues es como que más bien alguien expone una idea general y entre todos la nutrimos. Entonces, pues sí, como que cada quien mete su parte, pero siempre hay alguien que expone una idea general de la canción, ¿no? Y ya de ahí, pues es okay. la preproducción, ¿no? Que obviamente se maqueta, se ven detalles, como que detalles que creemos que no nos gustan a todos, y lo vamos cambiando hasta que pues, básicamente quede perfecto ya para el proceso de grabación. Y ya después pues, producción, mezcla y máster, pues yo me encargo. ¿Y todos escriben letras también? No, yo no. Pero creo que los demás sí. No tengo idea. No, yo tampoco. Yo sí. Creo que ya tampoco. ¿Quién escribió la letra del último? yo la escribí. ¿Te inspiraste en algo en particular? Pues no realmente. Ellos me pasaron ya la maqueta de, bueno, la canción prácticamente hecha y yo le creé la línea melódica y la letra. La letra realmente salió en ese momento. Yo tengo un cuaderno generalmente con varias ideas y de ahí empecé a sacar algunas. Ya lo demás fluyó y salió Edge of Surrender. La vez pasada que estuvimos en el programa con Cecilia, una de las cosas que estuvimos opinando fue si existe o no una escena del metal en México. ¿Ustedes qué opinión tienen? Yo le comentaba a Cecilia que pues sí creo que puede, que existe, sin embargo creo que es bastante, bastante pequeña, aunque pues yo estoy desde fuera. Ustedes que han estado rolando unos más, otros menos, dentro de distintas bandas y dentro del circuito de tocadas, ¿qué opinión tienen? ¿Existe una escena de metal en México? Yo creo que sí. La verdad es que ya yo los años que he estado, o sea, no es como la mejor escena del mundo, pero sí ha mejorado mucho, ¿no? Por lo menos en los 15 años que yo llevo, sí está cabrón. Uh-huh. Se ha notado mucho la diferencia de la calidad de las bandas. Porque la verdad es que México produce demasiadas bandas. Creo que hay más bandas que público, ¿no? Eso está. En primera, eso está mal, ¿no? Pero a la vez está chido que mucha gente quiera tocar, pero la verdad es que muchas bandas son bien culeras, tocan bien culero, pero siento que esto pasaba más antes que ahora. Por lo menos a mí sí me ha sorprendido, me han sorprendido muchas bandas nuevas que la neta sí, o sea, están al nivel competitivo de la industria muy cabrón. Y eso, pues la neta, yo creo que sí. Ok. Pues sí representa que la escena ha crecido. Ya. ¿Y qué has visto? Digo, bueno, además de que toquen mejor, ¿han visto algún otro tipo de cambio? ¿Hay más apoyo de parte de algún grupo, alguna productora, algo así? ¿O todo tiene que ser un ejercicio independiente? No, pues la verdad es que pues, productoras no, pues no, no. Yo no conozco, así como que, de hecho, cada banda, pues, se produce el solo, ¿no? Y de hecho, eso ya hasta bandas internacionales lo hacen solo ellos, ¿no? Y eso es lo que, de hecho, el acceso que se tiene a producirse mejor, o sea, sin necesidad de tener millones, es algo muy bueno porque la banda ya le está echando más ganas a su sonido, ¿no? Por ejemplo. Y pues toda la onda de los streamings, las redes sociales y todo eso, pues tiene mucho alcance, pero pues también se tiene que trabajar muy cabrón. Acá el marquetero Brandy te podrá decir todo ese desmadre, y no todas las bandas lo hacen. Y bueno, y por ejemplo, ¿ustedes por qué tomaron la decisión de componer en inglés? El inglés es el idioma del metal y del... Sí. Es el idioma universal, ¿no? O sea, yo sé que en México a veces pega mucho. Y dicen, no mames, ¿por qué no cantas en español? No mames, pinche malinchista. Sí. O alguna mamada. Ah, sí, claro. ¿Qué mamada es eso? Claro que no. ¿Por qué a los italianos, a los alemanes, a los suecos, a los finlandeses, a los noruegos, no les reclaman que cantan en inglés? Pues no, claro. El idioma del metal es en inglés y se tiene que hacer y en inglés. Y así se queda. Ajá. Y yo sé que hay bandas rusas que cantan en ruso y pues qué chingón por ellos, ¿no? está bien que lo hagan, pero pues, la neta, para tener mejor alcance, pues tienes que... De ser en inglés. Y eso es simple negocio, claro. No es ser malinchista ni nada. Ah, exacto, lo acaba de decir Alonso, o sea, es por negocio, o sea, tampoco es de que, ah, pues mira, ahorita vendamos y todo, no, pero es una forma de venderte, es una forma de que la gente consuma, porque efectivamente es un, pues nos estamos yendo a un lado universal. Pero cuando tú llegas y le dices a la gente, que me ha pasado, ¿no? De que, oye, ¿por qué no cantan en español? Ah, pues mira, es que nos enfocamos a un idioma universal. Ah, pues qué mamón. O sea, aquí... Es que luego hay banda que quiere que cantes en náhuatl, cabrón. No mames. Los que lo hacen, qué chingón. Y la neta, qué huevos. Pero no mames, no es así, ¿no? Y se ofenden porque cantas en inglés y no en náhuatl o en maya, güey. Creo que hasta por cuestión fonética y sonora, el inglés pues va muy de la mano con la estructura que tiene el metal. El problema con el español es que el español funciona muy bien fonéticamente para otro tipo de géneros. Yo no digo que no puedan existir, existen, y no, todos lo hemos escuchado. Hemos escuchado que cantan en sueco. No, pero ya que lo mencionas en diferentes idiomas, aquí en canto, en italiano. Sí, claro. Sí, está. Se puede. Ahora, cuando tú piensas en canciones que han pegado muy, muy fuerte, como, no sé, Enter Sandman, si tú quisieras decir una idea similar en español, simplemente no... No, bueno, no funciona. Tiene sentido. O no, como Painkiller, ¿no? Que siempre ha sido como la broma, ¿no? O sea, decir, ¿quién fue Luzbel? Sí, bueno, Luzbel hizo... Una de las versiones de Luzbel hicieron la versión de Painkiller que llamaron Asesino. Ay, una maravilla, está, ¿no? Pero para cagarse de risa, en serio. Muchachos de White Dream y Radio, no, ¿qué será? Como Interescuchas que están con nosotros, por favor, vean Luzbel Painkiller cover. Se van a reír más que en los sketches del actor. Se llama Asesino, si lo quieren buscar, se llama Asesino. Soy Asesino. Pero bueno, para retomar lo que estábamos diciendo, Brandon, ¿cómo venderías White Dream a la gente? ¿Por qué habrían de escucharlos? Pues mira, creo que en este momento todos estamos en una situación en la que estamos haciendo todo lo más profesional posible, de la mejor manera. Uh-huh. Siempre tenemos un plan, siempre hacemos las cosas lo mejor que podemos. No solamente hablando en cuanto a música, sino que nosotros tomamos en cuenta muchas otras cosas que muchas bandas creen que no importan, como es la imagen, como es el concepto que tú tienes, como es todo tu manejo de redes, tus estrategias, tu producción. Entonces, nosotros nos enfocamos en todo eso y hemos formado como una familia y un equipo en White Dream, de que el diseñador y que la persona que se encarga de tal y tal. Entonces, ya con todo el equipo, lo que estamos haciendo pues son cosas bastante buenas, como lo fue este sencillo, The Edge of Surrender. Entonces, ya hablando musicalmente, lo que estamos haciendo pues es juntar influencias tan diferentes que al final, pues a mí me parece que sí o sí te tiene que gustar algo así. Ok. Siguiendo con la cuestión de la escena, ¿tienen apoyo? ¿Hay alianzas con ustedes y otras bandas? ¿Eso es posible? Sí, la verdad nosotros tratamos siempre como de... ahorita que estaba comentando Alonso hace rato de lo del tema de la escena, de que ahorita las bandas pues ya también trabajan en esa parte de, pues de no tan, o sea, de sonar mejor o de mejorar su sonido, todo eso, también es la parte de la alianza, ¿no? Digo, ahorita muchas bandas siguen a la fecha compitiendo, ¿no? Como que, quiero ser mejor que esta banda y así. Pero los que no buscamos ese punto, tratamos como de mantener una alianza. Por ejemplo, yo puedo poner de colegas Anima Tempo, ¿no? Ellos, por ejemplo, se enfocan a crear o a unirse, a aliarse a Fest y poder como apoyar a esas bandas de su género y empezar como a gestionarse a sí mismos, apoyándose en sí mismos. Entonces nosotros pues también buscamos esa parte, ¿no? O sea, a mí me tocó llevar pues algunos eventos donde, pues bueno, vamos a ver qué bandas jalan, qué bandas quieren, qué no. Desde que vimos lo del Rave Tour, que tuvimos una pequeña salida en algunas fechas, pues también es eso, de ver qué bandas te apoyan, qué bandas quieren. Por ejemplo, la primera fecha que tuvimos en Ciudad de México para esto del Rave Tour, yo nunca pensé que nos iban a apoyar los de Steel Nike, que es la banda reciente que se fue al Bakken. Yo no pensé que nos iban a apoyar y eso que no nos pidieron nada, ¿no? De hablando de un recurso, y eso que venían desde Alemania y todo el desmadre, y nos apoyaron, igual como Obesity, que ahorita es un tremendo, una banda tremenda. Entonces, hemos visto ese apoyo en las bandas, ¿no? En cuestión a White Dream. Y pues ahorita con este tema de Age of Surrender, pues sí hemos visto como que les está gustando a mucha, les está gustando tanto a colegas, tanto a bandas, gente, o sea, ha sido como a la par. Y hasta eso, no hemos recibido como todavía así como crítica, sí. O no sé, o sea, tenemos como tres me divierte ahí raros de personas que los ves y ni son de la escena, ni son rockeros, nada, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que vamos bien y esa es la parte de que la gente también nos está apoyando. Alonso, y ahora con esta proliferación que han existido de los festivales en línea, ¿tú los ves como una alternativa para poder escuchar en algún momento a White Dream? Claro, yo creo que sí. La verdad es que sí, está muy chida la idea, ¿no? De los Fest Online. Y pues yo creo que, pues, obviamente sí, por lo menos hasta que pase todo este desmadre, pues yo creo que es la opción más viable, ¿no? Para seguirnos moviendo. Obviamente nosotros no vamos a parar de componer y de hacer cosas, pero pues sí, yo siento que si se da la oportunidad de que nos inviten a algún fest o salga algo así, lo haremos sin duda. Porque sí, la neta sí están chidos. Ok. Jenny, tú como el miembro más reciente de la banda, ¿qué ves o qué te gustaría alcanzar con White Dream en el futuro? Pues mira, principalmente yo entré por el amor a la música, o sea, y creo que eso es algo que nos une a los cuatro. Entonces, independientemente de lo que se pueda alcanzar, que espero que sea bastante, que tenga un muy buen alcance, lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Y solitas las cosas se van dando. Si nosotros le echamos amor, le echamos constancia, esfuerzo, trabajo, todo, solitas las cosas se van a ir dando hasta el punto que tengamos que llegar. Y te digo, si va a ser muy alto, qué mejor, ¿no? Pero pues si no llegamos a ese punto, tampoco es algo malo porque finalmente estamos aquí porque queremos. Pero las risas no faltaron. Claro, también. Exacto, como diría el meme, pase lo que pase, pero hey, las risas no faltaron. Las risas no Ceci, faltaron. Y tú como fan from hell de la banda, ¿qué opinión? ¿Qué le puedes decir a la gente que no es parte de la banda? Ya nos lo dijiste algo el programa pasado, pero para que este programa también tenga tu opinión al respecto. Pues a mí me encantó el cambio que tuvieron. Me fascina la voz de Jen y se lo he hecho saber, soy su fan. Y pues la verdad es que la aportación de todos está muy, muy chida. Y pues, ¿qué más puedo decir? No le, ¿qué más? Echarle flores a todos ahí. Sí. Gracias. Muy bien. No, gracias. Pues, Ceci. Creo que me vi muy obvio. Pues recuérdenos dónde y cómo podemos encontrarlos en las distintas plataformas, por favor. Claro, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como White Dream Band. A diferencia de Twitter, nada más hay que agregar white-band, pero sí, en todas White Dream Band nos pueden encontrar. Ok, y bueno, pues esperamos en cuanto tengan su próximo sencillo, nos lo hagan saber, para poderles dar una escuchada y pues la difusión, digo, poca o mucha, creo que todo aporta, ¿no? Claro, sí, claro. Mi hermano, totalmente. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, ha sido un gusto conocerlos, a los que pudimos ver y a los que no escucharlos. Y esperemos que todo vaya funcionando. Este ha sido un año como terriblemente distinto a todos los demás. Es difícil hacer como evaluaciones en este momento, ¿no? Pero pues esperamos que el próximo año se vayan ajustando las cosas y que exista la oportunidad de regresar a las tocadas en vivo, ¿no? Porque pues se extraña, ¿no? Se extraña el poder convivir en una tocada. ¿No, Raguito? ¿Tú qué opinas? Muchachos, interescuchas. No, de que se extraña, ¿no? Para mí, para millones y millones y millones de personas en el mundo es esencial la música. Ahora con esto que están haciendo de festivales en línea, es una gran opción. Y o sea, grupos que a mí me gustan han sacado sencillos con lo que ustedes dicen, ¿saben qué? Estamos encerrados, ¿qué hacemos? Componemos y sacamos la rola. Y componemos y sacamos la rola. Qué bueno que están en el camino y que están aprovechando también estas tecnologías para cosa positiva y pues su pasión finalmente, y no nomás mentarle su madre al trompo, cosas por el estilo, ¿no? Sí, pues no hay de otra, o sea, nos tenemos que adaptar a esto, ¿no? No esperábamos que íbamos a trabajar de esta forma, que también es difícil ya que estábamos acostumbrados a vernos cada fin de semana, pero pues como dices, mi querido Rago, o sea, pues es aprovechar ahorita la tecnología, es aprovechar lo que está a nuestro alcance y pues sacar adelante las cosas, no hay de otra. Exactamente. Exactamente. Pues mil Pues sí. felicidades por este esfuerzo que hacen, muchachos. Pues qué bueno que estuvieron aquí con nosotros conversando. Esperamos en algún momento poder conversar con algunas otras bandas para saber un poco más de estos, de cómo tienen que vivir o cómo viven los integrantes las distintas, situaciones que se enfrentan en la escena nacional. Pues sin nada más que decir, buenas noches, Rago, buenas noches a todos, White Dream, buenas noches, Cecilia. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Muchas gracias noches. por la Buenas, invitación. no buenas noches a todos y Cuídense todas. mucho y nos vamos a ir con un tema, pues ya nada más para cerrar algo que se me antojó poner, que es el Heavens on My Mind del The Trouble, la banda que en 1990 sacaría el disco titulado así, Trouble, producido por Rick Rubin en el sello de Def Jam. Algo de metal clásico, ya que estuvimos hoy bastante con un espectro bastante amplio en la línea musical. Esto fue La Estructura del Infierno, programa 14, con White Dream de invitados y Cecilia Montero como colaboradora. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.